En 15 días hubo tres grandes inundaciones. Ayer la suerte me salvó de morir ahogado. Casi me sorprende el agua. Ateniéndome a las marcas del árbol, calculé para hoy la marea. Si a la madrugada hubiera dormido, habría muerto. Muy pronto el agua estaba subiendo con la decisión que tiene una vez por semana. Ha sido tanta mi negligencia que ahora no sé a qué atribuir estas sorpresas. ¿A errores de cálculo o a una pérdida transitoria de regularidad en las grandes mareas? Si las mareas han cambiado sus costumbres, la vida en estos bajos será todavía más precaria. Me acomodaré, sin embargo. He sobrevivido a tanta adversidad. Viví enfermo, dolorido, con fiebre, durante muchísimo tiempo, ocupadísimo en no morirme de hambre, sin poder escribir, con esta cara e indignación que debo a los hombres. Llegada había algunas provisiones en la despensa del museo. En un horno clásico y tostado con harina, sal y agua, elaboré un pan incomible. Muy pronto comí harina en la bolsa, en polvo y con sorbos de agua. Todo se acabó. Hasta unas lenguas de cordero en mal estado, hasta los fósforos con un consumo de 3 por día. Cuánto más evolucionados que nosotros fueron los inventores del fuego. Estuve trabajando, lastimándome infinitos días para hacer una trampa. Cuando funcionó, pude comer pájaros sangrientos y dulces. He seguido la tradición de los solitarios. He comido también raíces, el dolor, una lividez húmeda y espantosa, catalepsias que no me dejaron un recuerdo, inolvidables miedos soñados me han permitido conocer las plantas más venenosas. Estoy molesto, no tengo las herramientas. La región es malsana, adversa, pero hace unos meses mi vida actual me hubiera parecido un exagerado paraíso. Las mareas diarias no son peligrosas ni puntuales. A veces levantan las ramas cubiertas de hojas que tiendo para dormir y amanezco en un mar impregnado por las aguas barrosas de los pantanos. Me queda la tarde para la casa. A la mañana estoy con el agua hasta la cintura. Los movimientos pesan como si la parte del cuerpo que está sumergida fuera muy grande. En compensación, hay menos lagartos y víboras. Los mosquitos, en cambio, duran todo el día. O todo el año. Las herramientas están en el museo. Aspiro a tener valor, a emprender una expedición y rescatarlas. Tal vez no sea indispensable. Esta gente desaparecerá. Tal vez he tenido alucinaciones. El bote ha quedado fuera de alcance en la playa del este. Lo que pierdo no es mucho. Saber que no estoy preso, que puedo irme de la isla, pero ¿pude irme alguna vez? Sé el infierno que encierra ese bote. Vine de Rabaul hasta aquí. No tenía agua para beber y sobrevivir. No tenía sombrero. A remo, el mar es inagotable. La insolación, el cansancio, eran mayores que mi cuerpo. Me aquejaron una ardiente enfermedad y sueños que no se cansaban. Esta gente desaparecerá. Fragmento escrito por Adolfo Bioy Casares en La Invención de Morel.